Es increíble cómo la música nos puede hacer llegar a pensar a determinadas horas. Cada vez que escuchamos una canción, sobre todo si lo hacemos de noche, esta misma melodía nos suena de forma distinta. No sé por qué será, pero desde luego la música tiene un algo especial. Y si se funde con la noche, ese algo especial se convierte en algo realmente maravilloso.